Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos el programa número 10 de este especial Indie Podcast que hacemos semana sí, semana no, donde nos centramos básicamente en las noticias que han habido durante la semana y las comentamos aquí entre los tumbados. Este Indie Podcast se caracteriza por ir al grano, así que no nos vamos a enrollar mucho y vamos a empezar ya con las noticias que tenemos preparadas. Empezando por el tema de la vibración de los mandos de PlayStation 4. Y es que, por lo visto, parece ser que un estudio ha indicado que, aunque Sony sea el mayor suministrador de consolas del mundo, una de las cosas que aún le quedan pendientes por hacer es actualizar su sistema de vibración de los mandos, ya que desde finales de los 90 sigue siendo la misma. Así como otras compañías como Microsoft, que ha hecho que Xbox One o Nintendo haya mejorado el sistema de vibración de los mandos, PlayStation Sony sigue anclada en esa vibración bastante más arcaica, que además ya recordemos que tuvieron problemas con Sysaxis, que ya lo dijimos en su momento, que la primera aparición salió sin vibración y demás. Así que bueno, vamos a comentar un poquito esta noticia de la vibración, de cómo les parece a nuestros tumbados, si merece la pena o quizá es algo que tampoco es para echar el grito al cielo. No sé, cuando queráis, chicos. Hombre, yo diría que la vibración, y no solo la vibración, yo casi diría el mando entero de Sony, porque lo tienen bastante estancado. No es que sea un mal mando, pero yo creo que, a mi parecer, ya empiezan a pasar los años y un rediseño genérico del mando yo creo que iría bien. No hace falta que sea un cambio radical, pero yo creo que sí que iría bien un cambio en cuanto a la vibración. Sí que se nota, yo tengo que decir que, por ejemplo, bueno, la Switch aún no tengo ningún juego que aproveche esa vibración HD, pero en One sí que, sobre todo en juegos de conducción, ese puntillo que tiene la vibración puede ayudar. Sí que de forma más genérica muchas veces quizá la vibración es un poco secundaria y tampoco te importa que tenga esa precisión, ¿no? Pero cuando has probado algunos juegos que sí con esa precisión te da ese feedback, pues por eso te digo, ahora lo primero que me viene a la cabeza, que es lo último que he probado en One, es eso, es sentir la carretera, ¿no? Cuando estás ahí acelerando, desacelerando para saber si puedes apretar un poquito más, apurar un poquito más con el acelerador o no. Ayuda, es información que realmente ayuda, ¿no? Y creo que, bueno, pues si Sony sigue usando el mismo sistema que los 90, ahí se están columpiando muchísimo. Yo creo que la vibración ya también la tenemos muy asentada a la hora de jugar. Llevamos muchísimos años con ella y yo creo que hay muchas veces que incluso, no sé si habrá juegos que la tienen, no la tienen. A mí me preguntas ahora mismo, en cualquier juego que me estoy jugando, más Effect mismo, si me dices que tiene vibración o no tiene, no sabría responderte, porque no es algo que ya me fije yo en ella. Entonces pues que, como Sony tiene esto de hace un montón de años, tampoco lo veo tan preocupante. Yo creo precisamente por eso, por ser algo que ya notamos en el día a día y que no le damos importancia. ¿Que tendría que mejorarla como ha hecho a lo mejor Microsoft? Pues yo creo que sí también. Oye, todos los añadidos que le pongan y que te integre un poquito más en determinados juegos, pues bienvenida es. Sobre todo me gustaría ver qué hacen las compañías con la vibración HD de Nintendo, que fue algo que le dieron muchísima importancia a su presentación y que a día de hoy no sé si habrá algún juego que la aproveche, pero coño, ya que has gastado dinero ahí, que ha justificado el precio de la consola tan elevado para meter ese sistema, joder, mínimo que le empiecen a sacar provecho a esa vibración. Hombre, hablando del precio, mira, yo creo que es una cosa importante. Yo no entiendo el precio del mando de Sony que lo hayan seguido manteniendo si usas una vibración de tantos años atrás. Quiero decir, los mandos siempre están por los mismos precios, siempre están, tienen unos precios similares entre One y PlayStation 4, que son los mandos similares, y ahora mismo viendo esto no me cabe en la cabeza que el precio del mando de PlayStation pues sea similar al de Xbox One, pero de ninguna manera. Y como comenta Ricky, bueno, lo del mando de Switch, creo que ahora mismo solo es el 1-2 Switch, que es el único juego que aprovecha esta vibración HD. Bueno, se supone, o por lo que he leído, el Mario Odyssey es un juego que le va a sacar bastante provecho y podemos probarlo a fondo. Y como comenta Ricky, sí que a lo mejor la vibración es algo que ya tenemos y lo damos por hecho. Y es como comento yo, en la gran mayoría de juegos creo que ni nos damos cuenta de si está o no, porque no se le saca demasiado provecho. Y creo que es una pena, porque precisamente, como he comentado, por ejemplo, el caso del Forza era un juego en el que yo la echaba, en el que yo la notaba, me vine a la mente y recuerdo que no podría jugar igual con o sin. Así que también es un punto en el que quizá en los últimos años has visto que las compañías sea, más que las compañías, porque por ejemplo Nintendo y Microsoft sí lo han apoyado, digamos que la desarrolladora haciendo juegos no le han prestado la atención quizá necesaria, o a lo mejor no tenían aún suficiente precisión como para hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor con Nintendo vemos algo distinto, no lo sé. Yo es que el tema de la vibración es algo que tengo, bueno, como decimos, bastante, todos lo hemos usado desde hace muchos años. Creo recordar que fue Nintendo 64, ¿no? Que fue de los, no sé si fue la primera o de las primeras en lanzar el Rumble Pack, que fue el cachivache que te tenías que colocar detrás del mando para sentir la vibración. Sobre todo fue con GoldenEye, que era uno de los grandes que lo utilizó. Y sobre todo creo que lo regalaban con Lilac Wars, que era donde empezó Star Fox, sí. Exacto. No me atrevería a decir que fue la primera compañía en hacerlo, pero o fue la primera o de las primeras en lanzarlo, porque creo que luego ya vino el DualShock de PlayStation. El caso me refiero es que, a ver, la vibración sí te puede meter más en el juego, pero como has dicho, como estamos ya tan acostumbrados, a veces incluso la tenemos algo tan común como el botón de disparar, que a veces pues eso, ni somos conscientes de que el mando está vibrando, solo cuando hay momentos más concretos o tal, pero en general creo que ya lo tenemos tan metido dentro que yo creo que mucha gente de este tipo de que Sony y el mando de PlayStation 4 esté aún anclado en los 90, yo creo que ni ha caído en eso. Yo creo que los más, por así decirlo, sin faltar respeto mucho menos, pero los más puristas, los más, pues eso, más, los que se fijen más, sí que quizá notarán esa diferencia y demás. Quizá la mayoría de gente, pues sí, nota la vibración, pero ya está. No le da más importancia. Vamos, si fue Nintendo la primera que sacó la vibración, pues si te acuerdas, el mando de PlayStation pasó por tres fases. La inicial, que no tenía las dos bolitas. Los sticks analógicos. El analógico que tenía, que no eran analógicos planos como eran los que son ahora, sino que tenían un hueco como para tú meter los dedos. Y luego sí sacaron el DualShock, que sí tenía ya la vibración más el analógico. Que pasó por esas tres fases, digamos que Sony vio lo que sacó Nintendo y lo fue incorporando a su mando, vaya. Y yo creo que aquí, como dato, yo creo que de todos los mandos que yo he jugado, el que más vibración potente tiene, me atrevería a decir que es el primer mando de la Xbox One, el mando tocho. Y sobre todo si tenéis la oportunidad de jugarlo con el Rally Sport Challenge 1, eso era totalmente injugable. O sea, el mando directamente para cogerlo te daba unos dolores en la mano tremenda de la fuerza que tenían esos motores de vibración. Y había que desconectarlo porque si no, no había Dios y manera de jugar a ese juego. Así que si tenéis la oportunidad, no la dejéis escapar. Hombre, yo me acuerdo que el Rumble Pack de la 64 pegaba unos buenos castañazos, sobre todo cuando había una explosión o algo. Quizá porque fue el primero en probar, el primero en lanzarse y el cuando descubrimos muchos la vibración de los mandos. Pero me acuerdo sobre todo en el GoldenEye, con según qué armas, que era una locura eso. Que encima iba a pilas, que como que se notaba y las chupaba bastante esas pilas. Quizá lo de la Force era porque como estaba más separado del mando, pues claro, se te movía más posiblemente por inercia, porque quedaba más lejos y como que digamos casi un poco de palanca, ¿no? Y lo de la One, hombre, ahí lo de la Xbox original, supongo que ahí dentro había un motor de vibración de un tamaño mucho más grande por el tamaño del mando, precisamente. Pero lo que comenta Ricky de la evolución del mando de PlayStation, ¿no te parece, o sea, ahora hablando ya en general del mando de PlayStation, ¿no te parece que quizá con los años un poquito más le podría haber, sobre todo la forma, algún reajuste podría haber hecho Sony para acabar de hacerlo un poquito más ergonómico? Que no es mal mando, me parece que un pequeño reajuste, porque ya lo intentó con PlayStation y al final con 3 y al final se fue para atrás, pero algún pequeño reajuste de forma no le iría mal, ¿no? Yo es que no lo encuentro tampoco tan mal. O sea, yo tanto juego con un mando de Xbox 3, de Xbox One como de Xbox de PlayStation 4. Es más, es decir, que el mando de Xbox One yo me quedo más con... Porque los botones LB y RB de los del mando del Xbox One, no sé, los encuentro muy toscos. Me gustaba más el de 360, sobre todo para los Dark Souls. Ahí. Pero no sé, la gente decía, es que el mando de PlayStation muy pequeño y te duele las manos, tal. Yo sinceramente me he pasado horas y horas y horas jugando con los dos y no me han dolido las manos ni se me ha hecho pequeño, no sé. Que quieras modificar un poco, vale, pero personalmente tampoco encuentro que tengan que hacer un cambio ya. De para allá. Hombre, date cuenta que, por ejemplo, Sony se lo intentó jugar con el PlayStation 3, con el mando Boomerang ese famoso. ¡Buah! Que lo hablamos la semana pasada. Todo el mundo se le vino arriba, entonces tienes que volver al diseño que le gusta a tus clientes. Y es este, no porque gusta, pero porque tocado... si va bien, ¿para qué vas a tocar algo que va bien? Va bien y gusta a la gente y lo tiene identificado. Tú ves el mando y pum, PlayStation, ya está. O sea, es que es un signo ya que tienes tuyo, de tu consola. Entonces no puedes cambiar ese símbolo tuyo, ¿sabes? Y lo que han tocado un poquito, el tema de los, creo que de los gatillos, si lo han tocado algo, para que tengan un poquito más de recorrido, de los de atrás, el R2 y el L2. Y es verdad que en el PlayStation 4 lo que es la pantalla táctil, esa, eso no vale para nada. O sea, un botón más ahí le pusieron y no cuajó una puta mierda, hablando mal y pronto. Y si vemos un poquito la evolución del mando de la One, de lo que viene siendo Xbox, cogieron, digamos, el modelo más pequeñito de la Xbox One, lo mejoraron para hacerlo el de 360, que es uno de los mejores mandos que han habido. Y el de la One, pues digamos que sigue un poco recorrido, mejorando el tema de gatillos y poco más. Yo creo que esa va a seguir siendo también su línea. Ya que harán otra nueva consola, quitando Scorpio aparte, una consola más potente o lo que sea, y el mando va a ser muy parecido a los que tenemos ahora. Y no hablemos ya de Sony, que no lo va a tocar, pero vamos, ni en broma. Pues bueno, vamos a dejar el tema de los mandos un momentito aparte, porque luego vendremos y volveremos a hablar del tema de los gamepads, que ya veréis que tenemos una noticia bastante curiosa. Y entre medio vamos a hablar de un juego que por lo visto no ha acabado de cuajar del todo, y es el Lawbreakers, que es el juego el nuevo juego de Chris Bleszinski, que para aquellos que quizá no les suena el nombre, es el padre de Gears of War. Creo que Gears of War es multiconocido por muchísima gente, es una de las grandes grandes títulos exclusivos que tiene la consola de Microsoft, de Xbox, tanto 360 como Xbox One. Y por lo visto ahora Cliff, bueno, ya salió de, creo que Epic, era Epic, ¿no? Si mal no recuerdo, Epic Studios, Epic Games, salió de Epic Games y bueno, se embarcó en una aventura personal, en un shooter, en primera persona, un shooter multiplayer llamado Lawbreakers. El juego no ha tenido malas críticas, tiene unas notas más o menos notables. El problema está en que no ha acabado de convencer a la gente. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues porque estamos hablando que desde, digamos, donde se ve cuando la gente está jugando en línea, el mayor pico de gente que ha llegado a recolectar este juego son 3.000 usuarios. Ahora estamos hablando que se mueven los usuarios entre 2.000 y 2.500 usuarios jugando a la vez. ¿Por qué hablamos de fracaso? Porque bueno, cuando salió Battleborn, que fue a la altura de Overwatch, se habló de fracaso comercial y fracaso brutal de Battleborn, y llegó a tener unos 12.000 usuarios en línea el día de su estreno. Entonces, si se está hablando ya de fracaso el Battleborn, pues imaginaos Lawbreakers, que es que tiene 3.000. Así que bueno, queremos comentar un poquito esto que ha pasado con el padre de Gears of War y Lawbreakers, así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Yo creo que aquí el gran problema de este título, primero, es atreverse a pedir 60 euros por él. Eso para empezar, un juego que a lo mejor, bajo mi punto de vista, tendría que haber sido un free to play. Luego ya le metes micropago y toda la historia. Y la otra, yo creo que también es un poco sobresaturación de MOBAs en primera persona. Y yo creo que ya la gente también lo ve un poquito ya con recelo. Y aparte que es que a día de hoy, meterte en eso es enfrentarte a ese gran gigante de Blizzard que es Overwatch. Y claro, competir contra semejante mastodonte, joder, es muy complicado, porque Blizzard lo ha abordado con este juego. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero ahí tienes su legión de fans. Y si lo juegas, mínimo te vas a echar unas cuantas partidas seguro, porque es un juego sencillo de jugar, que tiene, digamos, una base muy, muy simple, a pesar de su profundidad que tiene. Es facilísimo jugar, yo no sé cómo será este Lawbreakers y su línea de aprendizaje, pero vamos, que cualquiera que se meta a este género el día de hoy, MOBA primera persona, lo va a tener muy, muy negro. Bueno, es que de hecho iba a ser free to play inicialmente, pero luego lo cambiaron a juego de pago para, pues, poder supuestamente cubrir costes y poder hacer un juego más profundo. Pero yo, como dices, más que en primera persona, creo que en general, el género MOBA ahora mismo es, digamos, como el nuevo género shooter, ¿no? Primero los shooters, luego el mundo abierto, y ahora son los MOBA. Todo el mundo se quiere subir a los MOBA. MOBA tiene una extensión rápida y fácil a los eSports, con lo cual pues es un negocio muy suculento. Y aquí han tirado por un juego que tiene su personalidad, no digo que no, o sea, he visto unos cuantos análisis, también algunos gameplays, y que tiene su personalidad, pero en general es un MOBA, quiero decir. aunque tenga sus características, te recuerda mucho a otros juegos. Y otros juegos que ya tienes una base, como Overwatch o de otro estilo que no sea en primera persona, pues en League of Legends, que es gratis, es que es muy difícil mover a la gente de estos, cuando más precisamente esa relación que tiene con el eSports hace que se genere una comunidad, ya no solo son los jugadores, y al final arrastras muchísimo más que si simplemente fueran jugadores de un título normal. Entonces, yo creo que es más que un ejemplo de saturación del mercado. O sea, han sacado un producto que si lo hubieran sacado antes que Overwatch seguramente lo habrían petado, pero ahora mismo, o incluso antes que League of Legends, pero es que ahora mismo el mercado para este tipo de juegos ya no da. O sea, son demasiados, porque es que el juego es bueno, pero ¿quién se lo va a pillar ahora? Si todos tus colegas están jugando otros juegos, ¿para qué te vas a saltar a este? Y más siendo de pago, es que si fuera gratis aún das alternativa, pero siendo de pago... Hombre, compararlo con Overwatch aún, pero League of Legends yo creo que juegan en otras ligas. El tema MOBA sí, pero estamos hablando que uno es un juego de un shooter y el otro, pues, bueno, eso no tiene nada que ver con un shooter, el LOL. Pero bueno, el caso es que yo creo que, como bien decís, el principal problema que tiene el Lawbreakers es Overwatch, simple y llanamente. Es decir, si tú ves un poco del juego, ¿cuál es la gran baza que tiene Lawbreakers? Pues que quieren jugar un poco con el tema de la gravedad, de ahí el nombre, de poder romper las reglas y una mezcla, algo raro entre Matrix, la peli de Jumper, no sé, algo así raro. Pero, ¿qué ocurre? Que hay muchas de las técnicas, muchas de las cosas que se ven que ya se han visto en Overwatch. Por no decir en otros juegos, pero bueno, hablamos de Overwatch porque quizás es el que ahora está mismo, pues como dice, repartiendo la pana. A partir de aquí, bueno, pues que cada uno haga sus conclusiones. El juego, sí, está bien, pero es que es algo que no ofrece nada nuevo ni nada novedoso. O sea, si quieres saltar, dar botes y tal, también lo hemos visto en Destiny, lo hemos visto en los Call of Duty. O sea, no sé, no hay nada que pueda estar más rato planeando y esas cosas. Bueno, aún. Bueno, Titanfall también. Titanfall, pues mira, tenía el tema de gravedad, pero encima tenías titanes. ¿A qué vengo a decir con todo esto? Pues que es normal que quizá este fallo de gente en Lawbreakers porque no acaba de ofrecer nada que la gente diga, vamos a por ello. Y evidentemente Overwatch ahora mismo está mucho más completo que este juego y ahí pues la gran diferencia. Yo creo también que la gente se acomoda un poco a jugar a sus títulos y al final dices tú, hostia, yo por ejemplo, lo más cercano a Overwatch, estás jugando a Overwatch y viene este juego, lo miras un poco y a lo mejor te dices, hostia, qué pesadez ahora volver a aprenderme los mapas de tal, las habilidades de cada uno, puf, paso, vas directamente. Y eso todo también. Y si no te ponen añadido, también te da esa sensación de hostia, no me apetece, ¿sabes? No, ¿para qué voy a estar gastando de mi tiempo cuando aquí me lo paso mejor? Y eso parece mentira, pero yo creo que ahora con tanto multijugador que hay, que el mercado se está llenando, yo creo, de esos juegos que quieren que estén siempre ahí jugando a lo suyo, conectados, que si te pueden sacar dinero por micropagos, pues mucho mejor, o por expansiones o lo que sea, que quieren que estés siempre jugando ahí en ese mundo. Joder, tienes que ofrecer algo para que la gente se mueva. Si te quedas el estándar habitual, yo creo que es un grave error y que muchos multijugadores se perderán en el olvido precisamente por eso, por simplemente copiar al que está más arriba y esperar a recoger las migajas que dejen. Algo así pasó en la anterior generación con la copia de Call of Duty que había en Homefront y compañía, que copiaban el modelo y se esperaban que solamente con copiarlo ya se iban a llenar las arcas, y se ve que no es así, que la gente tampoco va a dar el salto si lo que hay al otro lado es similar a lo que ya tiene. Y ahora que has hablado de contenido, Lawbreakers viene muy pobre en contenido. O sea, en cuanto a personajes, si no recuerdo haber leído mal, no sé si eran 10, sobre unos 10 personajes, a lo mejor son un poco más, distintos, y ya está, porque vale, creo que son como 20, pero son uno tiene como ese espejo del otro, ¿no? Simplemente cambia el skin, pero son lo mismo. Y en cuanto a mapas, en cuanto a todo, viene muy cortillo, y más si lo comparas con lo que ya tiene Overwatch, que cuando salió estaba muy corto también, pero claro. Ahora Overwatch salió y no tenía rival, bueno, salió con Battleborn una vez y se pelearon ellos dos, pero ahora ya sales con uno que está completamente asentado y tú sales sin contenido y a 60 pavos. Es que para mí el gran problema de este juego son los 60 pavos, porque sí que da pereza lo que ha comentado Ricky, ¿no? De cambiar de plataforma, cambiar de juego, pero mira, si te lo ponen free to play, dices, pues mira, no me cuesta nada, pues lo probamos con los amigos una tarde, vemos qué tal, oye, a lo mejor nos gusta más, a lo mejor nos gusta menos, pero así consigues algo de comunidad. Pero es que si lo metes por 60 pavos y dices, tío, ahora no voy a gastar 60 pavos en un juego de algo que ya tengo. Pero es que aún así el problema también, dices, aunque lo hagan free to play, ahí hay un punto muy, muy concreto, y es que, y lo habéis dicho, si la gente ya está jugando y Blizzard va, una de las cosas que tiene es que pone contenido, que te comillas, mima a los jugadores, que les va poniendo las temporadas, va poniendo esto, va poniendo lo otro, va sacando poco a poco nuevos personajes. Entonces, todo eso hace pues eso, que no quieras dejar de jugar a Overwatch. En ese sentido, ¿por qué? Porque dice, ¿para qué voy a empezar un juego nuevo, tal cual? Aunque sea free to play, ¿eh? Si yo ya estoy enganchado a este, ya tengo contenido en este y quiero seguir avanzando. Entonces, algo muy fuerte tienes que lanzar a los jugadores para que digan, ya no solo para que no, me voy a este, no, sino simplemente por como una primera ojadilla para ver. Y Lawbreakers, el problema es que ya no hace dar esa primera ojeadilla, por lo que hemos dicho, porque es un juego bastante, bastante normalito, que puede ser bien, pero no acaba de profundizar en el género. Y vamos a dejar ya el tema de Lawbreakers, vamos a continuar con el tema de los mandos, como hemos dicho antes. Y es que llega a Kickstarter un mando que se declara como el primer mando universal del mercado para videojuegos. Y es que creo que es una compañía canadiense la que está detrás del tema. Y estamos hablando de un mando que tiene, pues eso, es una mezcla entre un mando de Xbox y PlayStation, en el cual la idea es hacer un mando que pueda ser utilizado para todas o casi todas las plataformas del mercado. Estamos hablando pues de Xbox, PlayStation 4, incluso PlayStation 3, 360, PC, dispositivos móviles, tablet y quizá hacerlo compatible con Nintendo Switch. Entonces la gracia está en que, pues dependiendo qué tipo de consola tengas, pues puedes comprar una, vende con un adaptador, o bien puedes comprar, conectarlo mediante USB, perdón, mediante Bluetooth. Luego te ofrecerá una batería de una media de 40 horas de uso, con una batería recargable, y aparte, pues bueno, es un mando que se configura como 100% personalizable, que puedes configurarlo como te salga de las narices, e incluso tiene una pantallita en el centro del mando con el cual pues puedes ir guardando tus perfiles para, dependiendo cada máquina que vayas a enchufar, pues poder hacer primero el mapeado de teclas y luego ya pues simplemente cargar el perfil y lanzarlo sin ningún problema. Así que chicos, no sé qué pensáis sobre este mando, o pensáis que es quizá algo demasiado pasa de vueltas, que ya con cada uno con su mando puede tirar. No sé, ¿qué opináis del tema? A ver, primero decir que la disposición de los gatillos no es la que más me gusta, porque yo soy más usuario de One y me gusta tener un gatillo izquierdo más en la posición más elevada que el de la derecha, y los tienen en posición como de Sony, ¿no? Los dos están en una posición baja, pero en general la idea es buena. Quiero decir, si todos estos parámetros que puedes configurar, porque es lo que me queda la duda, de sensibilidad y de movimiento, se te pueden quedar guardados, y entonces automáticamente tú, cuando tú juegas un juego, la sensibilidad en cualquier eje está configurada por el mando y no por los ajustes del juego, me parece un puntazo, porque muchas veces cuando cambias de un juego a otro cuesta al final poner todos los parámetros exactamente igual, porque uno es sobre 10, otro sobre 15 y no te queda exactamente igual, y al final tardas, ¿no?, un par de partidas en reacostumbrarte a cómo lo tenías en otro juego. Y si este mando puede hacer eso, pues es un puntazo, y ya más entre plataformas. Para dispositivos Android me parece, bueno, demasiado mando para lo que son este tipo de juegos, pero la idea me parece buena. Habrá quien lo quiera, habrá quien no. Yo creo que el único problema, me parece un poco caro, y más cuando, por ejemplo, de los materiales no se habla demasiado, se habla de las propiedades, pero no de los materiales. Si vas a usar este mando con todo tipo de plataformas, sabemos bien el desgaste que le damos a estos mandos a los jugadores hardcore. Si nada, en un año ya los gatillos, pues ya sabemos lo que les pasa, ¿no? Que ya no aguantan la posición, que ya patinan. Eso sería un problema. Entonces, la idea es buena, pero a mí me faltaría, por ejemplo, ver qué soporte le dan de cambio de piezas o que hablen de materiales. Yo creo que es una buena idea, porque al final lo que hace es, si tienes la suerte de poder tener varias consolas, dos, tres consolas, hostia, pues con un mando de puta madre, porque tienes el mando base que te viene siempre, y ese mando de apoyo por si te viene algún colega o lo que sea, joder, ahí lo tienes y no tienes que estar, me tengo que comprar una para la Play 4, otro para One, otro para el PC, otro para Switch. Joder, es que al final, tío, empieza a sumar, son 60, 60, 60. Joder, tío, son 240-250 euros tranquilamente. Mandos más o menos de oficiales. Empezaron a hay algo más baratillo, seguro, que de los 60 euros. Pero, joder, tío, que te dejas una pasta para que juegues con algún colega o alguien que tenga tu casa. Digamos que no deja de ser un mando de apoyo para jugar y echar partiditas a las risas y ya está. Y con este, pues mira, te pillas uno y cubrirías pues prácticamente todo el rango de consolas que tuvieras en tu casa. En ese aspecto yo creo que chapó por ello. Yo la verdad es que, bueno, al margen de lo que habéis dicho del tema de materiales y demás, yo lo veo una opción bastante curiosa. Además, es lo que decimos, a veces pues las personas que puedan tener más de una consola, PC o tal, pues puede estar bien el poder con un mando solo tener que bueno, poder controlarlo todo. Además, es bastante, a mí sinceramente me gusta el diseño, la pantallita esta le da un toque así futurista chulo. No sé, la verdad es que no pinta en principio mal del todo. 40 horas, pues no está nada mal, 40 horas de batería, de autonomía, aunque ya sabemos que poco a poco se va desgastando, pero creo que es posible, bueno, hablaban de cambiarla, que te va con unos tornillitos, entonces es posible cambiarla, incluso también te puedes jugarlo conectado con cable. Y aparte, bueno, el proyecto habla por sí solo, necesitaban 75.000 dólares, y ahora mismo, bueno, en dólares canadienses, sí, necesitaban 75.000 dólares canadienses y ahora ya va por 188.000 dólares canadienses, o sea, ya ha superado por completo la meta. Entonces, esto, bueno, está visto que la comunidad es algo que le ha gustado la idea y bueno, vamos a ver cómo continúa. Yo personalmente estoy pensando en pillármelo porque me ha gustado mucho la idea y, bueno, nunca he participado en un Kickstarter, pero creo que esta puede ser una buena inicio. Vamos a ver si no acaba todo siendo un timo, con muchas veces pasa con estas cosas. Sí, tendréis que entrar en la página de Kickstarter a mirarlo en detalle, pero veo que desde está a partir de 55 dólares canadienses que puedes adquirir el cacharro. Pero entonces ya va cambiando dependiendo si quieres el wireless, si quieres el dongle, que es como una especie de adaptador para poder conectarlo a otros soportes. Entonces sí, hay varias opciones. Digamos, la más baratilla sería la de 55 dólares canadienses, que contiene, pues eso, los USB, los drivers y tal, el Bluetooth, pero no contiene el bichillo este, el adaptador para poder conectarlo a ciertos dispositivos, como sea Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 y PlayStation 4. Nada, y ahora mismo que sepáis que un euro está en torno al euro y medio canadiense, para quien quiera hacer el cambio. Sí, claro, saldría en euros, saldría más baratillo, claro. Pues bueno, chicos, vamos a dejar aquí el tema de los mandos y creo que teníamos los resultados ya de la última encuesta que hicimos, así que Ricky Snyde, creo que nos vas a decir cómo ha ido, primero qué preguntamos y segundo cómo han ido los resultados. Pues sí, preguntábamos esta semana pasada o hace ya dos, si no me falla la memoria, que qué opinión teníamos de la subida del precio de PlayStation Plus. Teníamos tres opciones: Shut Up and Take My Money, Hemos Sido Engañados o Yo Juego Gratis en PC. De los 23 votos que hemos tenido, el 22% ha sido para Shut Up and Take My Money y hemos tenido un empate del 39% ambas opciones de Hemos Sido Engañados y Yo Juego Gratis en PC. Por lo tanto, la gente se siente engañada y se va a jugar al PC. Aparte, no me gustaría reseñar... No tergiverses. Sí, me ha encantado la conclusión. Esta es la conclusión que yo saco, a mí me quedó clarísimo. Bueno, ya que estamos, vamos a sacar las opiniones de nuestros zumbados que nos han dejado algún comentario. El señor Obi Moran, la primera opción es como la del PP. A nadie que preguntes lo vota, pero al final es quien gana. Efectivamente, la gente lo acaba pagando, mira que como lo sabe. En Mapache, yo creo que esta pregunta se la va a hacer a Moniki. Si el PlayStation Plus, ahí es donde echaban pelis porno, ¿no? Hostia, ¿echaban pelis porno en el Plus? Cago en la leche, yo sin enterarme. Pero ves, yo soy de la tercera opción, lo tengo gratis en PC. Hombre, Plus, antes Canal Plus, hace un montón de años estaba codificado, ¡ah, así que coño! Sí, había que pagarlo, claro. Por eso, es verdad. Sí, sí, sí, bueno, mis padres tú pagaron un año el Plus, sí, sí, lo descubrí ahí, sí, sí. Viernes por las noches, a partir de las 2 de la mañana, creo que era. Luego Fenillator nos dice que si esto voy, cargo las flagonetas de códigos Plus y no de malacatones que no los vendo. Entonces, pues ahí, pues yo creo que se puede sacar negocio con las tarjetas de Plus más que con los melocotones hoy en día. Nuestro amigo Cristian Fernández nos dice que es una tomadura de pelo, no creo que vuelva a renovar muchísimo tiempo en cuanto se me acabe el Plus. Y el señor Adriano Bicho dice que es algo que es justo y totalmente necesario. Así que esas son las respuestas de nuestros oyentes, no sé si estáis de acuerdo con ellos o no. Las respuestas a unas a unas posibles opciones bastante indie podcasteras, por decirlo de alguna forma. Claro, que si no, no seríamos nosotros. Sí, sí, totalmente. Adriano, bicho, tienes que venir aquí a defender eso, porque no te lo crees ni tú. No, espérate, que hay pelea. Pues bueno, chicuelos, creo que va siendo hora ya de cerrar el Express. Si no nos hemos pasado, estamos al punto de pasarnos. Así que nada, esperemos que esta media horita de noticias y zumbaísmo cortito, pero os haya servido de fresquito en este verano. Que bueno, aunque han bajado las temperaturas un poco, al menos aquí en Cataluña, en Barcelona, la cosa sigue estando ahí calentica, calentica. No sé si tú, ¿qué tal en las islas? ¿Sigue ha bajado la temperatura o sigues ahí jodidillo? Nosotros, entre que la semana pasada fue una tortura y que tenemos las playas llenas de microalgas, menos mal que ya se está un poco en algunas se está yendo y demás, pues es jodido esto de que no te puedas meter en el agua y con temperaturas de 35 o 36 gradillos. Pues nada, entre eso, que no podemos comer huevos, que vienen intoxicados, yo creo que el Indie Podcast Express es lo mejor que os puede echar de cara al verano. Así que nada, sed buenos, pasadlo bien y nos vemos una semanita en el Indie Podcast grande, el bueno, el de toda la vida. ¡Hasta luego!